Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado. Y vengo a decirle a la gente, sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir, a ti que me haces el día imposible, ¡vete a la mierda! ¿Qué pasó, che boludo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí, viendo la cantidad de cosas que salen, esos nombres tan ridículos que le ponen a los podcasts. A los podcasts. Y voy a comenzar a decir algunos para que ustedes se den cuenta de qué estoy hablando. De qué estoy hablando. Vamos a hablar de este. Se llama el podcast de Olayo Rubio. Olayo, ese nombre. Miren este nombre. Olayo. Olayo. Eso está muy ridículo. Miren este otro. Miren este otro. Se llama Toque de Queda. Super sexo. Ya no sé dónde está esta boludez, boludo. Mira, Toque de Queda. Super sexo. Pues toque de queda, que no hay nada. No hay nada. Debe que necesitas la bombita. La bombita. Miren a otro. Miren este otro nombre. Que se llama Milenio 3. Milenio 3. Este sí es verdad que es muy ridículo. Miren este otro. Miren este otro. Cadena Ser. Cadena. Pero ¿a quién se le ocurre tremenda boludez, boludo? ¿A quién se le ocurre otra? Esa boludez. Mira esto. Mira este otro. Mi vecina Martier. Martier. ¿Qué le pasa, boluda? ¿Por qué no se pone María? ¿O se pone Petra? Es que es Martier. Una Martier. Oh, esos nombrecitos se llaman bien gracioso. No me pongo otro, boludo. Miren esto, boludo. Boludo. Miren este otro. Se llama Vete a la mierda. A mí no se me dice, no. Ese no. Ese no. Ese está bonito. Está bonito. Se me chipoteó. Se me chipoteó. Vamos a ver, vamos a ver. Miren este otro. Cinemanet. ¿Qué se le ocurre esas boludeces? No. Ay, qué boludez. Y el de lo más ridículo de los nombres es el PIN Podcast. Miren, se llama PIN. El podcast se llama PIN. Yo no he visto más ridículos nombres como PIN. ¿Cómo se llama tu podcast? El mío se llama PIN. ¿Qué pasó, boludo? Miren, ¿cómo se llama? Desde el baño. O sea, yo aquí, cuando estoy cagando, hago el podcast. Ahí, cuando estoy cagando, hago el podcast. Mira, boludo, mira este nombre, desde el baño. O sea, cada vez que voy al baño, vengo y hago el podcast. Y ¿qué? Saludando a la gente. ¿Y cómo están? ¿Y cómo están ustedes? ¿Me entiendes? Está bien gracioso este podcast. Desde el baño. Mira esos nombres. Esas boludeces son impresionantes. Impresionantes. ¿No? Desde el baño. Bienvenidos todos aquí desde el baño, porque estamos le estaba diciendo, estamos muy contentos de tenerle el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra que se llama... Se llama palomita. Ay, ¡qué boluda! La verdad, eres mi paisana, pero eres boluda. ¿Cómo voy a poner de texto? ¿Cómo? Ay, vete la mierda de nuevo. No, vete la mierda, está bueno. Quise decir desde el baño. ¿Cómo voy a poner desde el baño? Ay, qué boluda. Miren este otro, Píldoras. Un podcast llamado Píldoras. ¿Ah? Píldoras. Bienvenidos a Píldoras. No puedo creerlo. Bienvenidos a Píldoras. No. Miren este otro. Bienvenidos a Teragames. ¿Teragames? ¿Teragames? Ahí es que está bien dicho lo que dicen los mexicanos. Los mexicanos. ¡Ey, Teragames! ¡Ay, no mames! ¡Teragames! ¡No mames! Es que la verdad, existen tantos nombres, pero tantos nombres ridículos. Miren esto, el tango tango Siritor. Escúchame, escúchame tú. El tango Siritor. Es que la cosa, o eres tú hispano o no lo eres. O eres hispano o no lo eres. ¿Cómo te vas a decir, boludo? ¿Cómo te vas a decir tango? Y después pones Siri en inglés y le pones tour, tour. ¿Ah? En vez de decir tango, la ciudad del tango. Mira que un nombre, ese es un nombre. Pero el otro, tango city tour. Ah, te mereces algo a todos estos que no saben poner nombres a sus podcasts. Le tengo que decir muy decentemente, ¡vete a la mierda!